Tiempo de vacaciones, de descanso, a lo que va a venir en breve con la vuelta a clases y el Ministerio trabajando articuladamente. Sí, por supuesto, todo el mes de enero trabajando conjuntamente a todo el equipo del Ministerio de Educación para tener todo a punto. A partir del 14 de febrero se estarán presentando nuestros docentes en las escuelas. El día 24 de febrero será el inicio de clases para el nivel inicial, primaria y educación especial. El 26 de febrero para educación secundaria, así que ya teniendo todo listo, nuestras capacitaciones, talleres y demás para recibir a nuestros docentes. ¿Se ha definido dónde va a ser el acto oficial del gobierno para ese inicio? Estamos trabajando conjuntamente con el ministro de Infraestructura para ver en cuáles escuelas vamos a poder definir dónde se van a hacer estos actos de inicio, que bueno, nos parecen muy importantes. ¿Qué se espera para este 2025 en educación? Porque se ha ido fortaleciendo durante el 24, pero necesitamos más. Sí, por supuesto. Vamos a seguir trabajando con el Comprendo y Aprendo, que la verdad que ha sido el plan de alfabetización, un plan que nos ha dado muchos buenos resultados para las escuelas. Vamos a incorporar la misma cantidad de escuelas también al plan. Los que empezaron el año pasado continúan y empezaremos con escuelas nuevas, con nuevas cortes, para trabajar con todos, igual también con transformar la secundaria, con otro grupo de docentes más, hasta que logremos en el año 2026 terminar con todas las escuelas de San Juan con este Comprendo y Aprendo. Seguiremos trabajando educación financiera, educación emocional, todo lo que tenga que ver con apoyar nuestras escuelas y seguir fortaleciendo, por supuesto, las trayectorias de nuestros alumnos. Que falta mucho, fundamentalmente edificios, espacio. Hay una escuela que se está construyendo en Chimba. Exactamente. ¿Cuánto más edificio hace falta para que esta inclusión del secundario con la ley de obligatoriedad permita que tengamos más alumnos? Bueno, estamos haciendo una reorganización también de los edificios escolares, de las cantidades de alumnos. Creo que lo que hemos comenzado el año pasado, que tiene que ver con el reordenamiento, no solamente del personal docente, sino también de los alumnos, nos va a ayudar por ahí a tener edificios escolares un poco más acordes, específicamente para la educación secundaria. Tenemos algunos edificios que están a punto de terminarse, trabajaremos en esos lugares donde hay más densidad de población, por supuesto donde hay más barrios nuevos, donde necesitamos que nuestros chicos estén. En febrero tendremos también un espacio en el Ministerio de Educación para poder reubicar a los chicos que no han podido encontrar lugar el año pasado, en diciembre, cuando han sido las inscripciones. Seguiremos trabajando con el apoyo escolar también, que tenemos más de 1000 chicos inscriptos en apoyo escolar en el Conectar Lab y en las distintas sedes. Estamos dando también actividades de recreación, también dictadas por el Ministerio de Educación en el Conectar Lab. Así que bueno, seguiremos haciendo todo lo que tengamos que hacer, específicamente apuntando a nuestras escuelas secundarias técnicas, robóticas y a todo lo que tenga que ver para que nuestros alumnos estén más capacitados al salir de la secundaria. En este tiempo de receso, ministra, donde obviamente también se releva cómo están las escuelas, ¿ha habido afectación importante en estos departamentos tan afectados por la lluvia, por las crecientes, zonas alejadas? ¿Hay escuelas que tengan problemas para empezar el ciclo lectivo? Sí, por supuesto, la piedra de los últimos días del mes de diciembre ha roto muchas membranas de algunas escuelas, pero bueno, gracias al relevamiento que tenemos en el Ministerio de Educación y también conjuntamente con el área de infraestructura, ya tenemos relevadas esas escuelas. Se están trabajando en muchas escuelas para comenzar las clases en condiciones y, por supuesto, arreglando estos techos que son lo que más nos han perjudicado en estos días. En el departamento Sarmiento, específicamente en el departamento Iglesia, han sido los más afectados. Gracias, Silvia. A ustedes. Gracias. Muchas gracias.